Las cotorras no cargan contra ti en una manifestación, ni tampoco son violentas con otras aves. Infórmate en condiciones en sonnuestrasvecinas.noblogs.org/entérate.